Pista 34. Situación 1. Oye, ¿me puedes ayudar mañana a las 9? Claro que sí, pero mejor te veo después de mi clase, ¿sale? Rosalía y Andrés se encuentran al día siguiente. Son las 10 de la mañana. Andrés, ayer me dijiste que me ayudarías hoy a las 9 y ya son las 10. Hijos, hubo un malentendido. Porque yo te dije que te veía después de mi clase y mi clase termina a las 10. Situación 2. Los tiempos de ahora no son como los de antes. En mi época, las fiestas sí que eran en grande. Invitábamos a la familia y a los vecinos. Todo mundo estaba invitado. Bueno, en muchos lugares de provincia todavía es así. En mi pueblo, por ejemplo, las fiestas de septiembre son a morir. Marlene le está contando a Demetria la conversación que tuvo con Rufino. Me dijo Rufino que en su pueblo todavía se hacen las fiestas en grande, como antes. ¿Y tú qué opinas? Pues yo le decía a Rufino que los tiempos de ahora no son como los de antes, porque en esa época todo mundo estaba invitado. Situación 3. En las vacaciones mi familia y yo vamos a ir a Huatulco. ¿Conoces Huatulco? Qué bien. Sí, he ido varias veces con mi familia. Está muy bien. Cuando he ido, me he quedado en un hotel muy bueno y muy barato. Te voy a dar el número de teléfono. David le está contando a Alicia de su conversación con Alejandro. Alejandro me dijo que había ido varias veces a Huatulco y que se había quedado en un hotel muy bueno y barato. ¡Ah, qué bien! ¿Le pediste el teléfono? Alejandro le está comentando a Carolina sobre los planes de David. Me dijo David que iban a ir a Huatulco en las vacaciones. ¡Ah, qué bien! ¿Le dijiste del hotel en que nos quedamos? Sí, claro. Le dije que le iba a dar el número de teléfono.